Y otro día pasa, y otra traba muerta, y otra que no llega, y otra que se va, y otra que buscó en el chongo que la mató el amor que se le negó, que le hicieron creer que eso era lo que se merecía, que nos lo hicieron creer a todas, que no nos merecemos amor, que no nos merecemos un abrazo, que no nos merecemos que nos agarren de la mano, que no nos merecemos que no nos terminen matando. Y nos matan todos los días, a todas. Todos los días nos quitan un poco de vida. Todos los días nos matan. Todos los días nos echan de nuestras casas. Todos los días nos llevan un poquito más hacia la muerte. Todos los días nos acortan un poco más ese promedio de vida. Y yo no he sido la excepción. A mí también me mataron. Me mataron cuando me agarraron de la oreja y me obligaron a jugar con los nenes. Me mataron cuando me cortaron el pelo y yo lloraba de dolor. Me mataron cuando no me dejaron jugar con mis compañeras. Me mataron cuando usaron lo que yo era como un insulto para mí. Me mataron con catequesis, nos enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Y mis maestras, mis compañeros y compañeras, y los padres y madres de ellos y de ellas, me hicieron saber repetidas veces que yo encarnaba todo eso que nos enseñaban que estaba mal. Me mataron cuando mi psicóloga les dijo a mis papás que todo era una fase, que todo iba a pasar, que yo era muy manipuladora y los estaba manipulando para conseguir lo que quería, y yo lo único que quería era dejar de morirme. Me mataron cuando me hicieron creer que nadie me iba a querer, pero especialmente que nadie me iba a querer así, monstruosa, porque para este mundo y para todas las personas que nos matan todos los días, esto que yo soy es una abominación, una aberración, una basofia, una blasfemia, una enfermedad, una patología, un desvío. Lo ha sido así por siempre y lo sigue siendo. Pero para mí no son más que un montón de palabras que una niña o un adolescente no tendría por qué conocer. Y así como me mataron, haciéndome creer que nadie me iba a querer, me resigné a mi ser cadáver y dejé que me siguieran matando. Y me mataron cuando me tocaron dormida. Y me mataron cuando me dijeron que era muy madura para tener 16, que no parecía de mi edad, y me siguieron tocando con esas manos de gigante que ningún chico de mi edad podría haber llegado a comparar. Y me mataron, me llevaron a esa casa en el medio de la nada, en el medio de la noche, y yo accedía que me mataran un poquito más, porque me hicieron creer que eso era todo lo que había para mí, la muerte. Les hacemos creer todos los días a las pibas que eso es lo que les toca, que no hay nada más que puedan soñar, que no hay un ticket a ningún otro destino, salvo al del dolor, al de la angustia, al de la sumisión y al de la muerte. Y un día, con el poco de vida que ya me quedaba, me terminé matando yo misma. Fui y me operé. Y en esos 7 días sin poder moverme, acostada en mi propia sangre, en mi propia orina, en mi propio sudor, en mi propia hambre y en mi propia mugre, me morí. Me maté. Y lo hice yo. Porque ya no aguantaba un día más con la incertidumbre de no saber quién más iba a intentar matarme. Y de qué forma. Y si iba a tener éxito. Y no me pregunten cómo fue el trato que hice, ni con quién, ni en dónde. Pero después de esos 7 días, renací como una nueva. La cara de antes se había ido. La caro víctima, la caro que se ahogaba en ese mar de angustia y de dolor, la maté. O a lo mejor, la salvé. Me salvé. Y esa tristeza y ese dolor que antes sentía se habían convertido en una profunda ira, en una profunda furia traba que me sale de las entrañas, y esta furia me trajo acá a contarles esto, porque cada vez que nos levantamos con una de nosotras menos, en realidad nos levantamos con que uno de los tantos intentos de muerte que padecemos todos los días tuvo éxito, y las decenas de trabas muertas equivalen a las decenas de gotas de sangre que nos acercan todos los días un poquito más a nuestra propia muerte, gota por gota. Y yo no sé el resto, pero cuando a mí me sangra algo, corro al médico. Pero como acá no hay medicina, no hay justicia ni estado que le parezca importar esta enfermedad que avanza, vengo a irradiarles y a compartirles un poco de mi furia. Y les pido que se empapen, que se sumerjan en furia traba. Pero ojo, porque no se puede vivir de la furia. No se puede vivir del enojo. El enojo y la tristeza son en realidad el mismo sentimiento. Y debemos aprender a convertir nuestra tristeza en una furia. Nuestra furia en alegría. Una alegría sin disculpas. En un baile y en un canto sin vergüenzas. Porque esa será nuestra mayor venganza. Porque será esta alegría la única cura, el único remedio que me permite vivir. Y nos permite vivir. Y no sé cuántas hojarrascas deberán venderse. Y no sé cuántas teorías traba trans lo suficientemente buenas deberán crearse. Y no sé cuántos copeteos y lágrimas deberán escribirse. Y no sé cuántas veces tendremos que repetirlo. Pero nunca me voy a cansar de hacerlo. Así que con toda esta vida y con toda esta furia, con toda esta felicidad, vengo a decirlo una vez más. Vengo a pedirles, a exigirles, con un gran grito desde el interior de este cuerpo trans, paren, ya paren, paren de matarnos. razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Y Nazi Meri, con esa fuerza que tiene el poema que acabamos de escuchar de Carolina Hunrein, que, ¿sabes qué? Fue leído en el 2018 en esta misma casa con parlantes, pero del otro lado, porque el estudio estaba del otro lado, un poquito más pequeño, y más humilde quizás que el que estamos habitando en el día de hoy, porque Caro estuvo el 9 de noviembre del 2018 en un programa que también queremos mucho, como La Pez en Bici, en donde estaba la de Helio Agos. Creo que Vani también participó. Y como Las Extraño, los lunes arrancamos así como en fade, le podemos decir, para no decir más desmembradas, porque ahora queda feo después de escuchar este poema, me remueve un poco las tripas. Entonces pensar que vamos arrancando en cámara lenta, nos vamos incorporando de a poquito a lo largo de la semana. Y este poema nos da esa fuerza que tiene la poesía, que también tiene la lucha colectiva y que también nos permite y nos da la una herramienta más para ponerle palabra muchas veces al dolor, a lo que nos pasa cuando se van las compas, cuando las asesinan, cuando nos la arrebatan. El 11 de octubre, el sábado, se cumplieron 10 años del travesticidio de Diana y nos parecía que con esa fuerza inspiradora, con toda esa furia traba que tenía encima Diana, con todas las enseñanzas, charlas, abrazos, cariño que hemos compartido con ella y que nos han quedado, ¿no?, en algún en parte de nuestras reuniones, en nuestros encuentros, que ella está porque es parte, ¿no?, de nosotros, nos ha atravesado de alguna manera. El poema este abrochaba y resumía todo ese dolor que nos produce esto, la ausencia de las compas. Hay una nota publicada en Agencia Presentes que es muy muy linda, en donde resume quién fue Diana, para quienes no la conocen, porque por ahí muchas veces damos por sentado y usamos nombres propios como si ya estuvieran, ¿no?, instaladas. Y quizás hay compas que recién ahora se están teniendo un develar, se están despertando, que quizás este triple femicidio que ocurrió días atrás en Varela despertó una inquietud, un deseo, un modo de ver el mundo. Y bueno, Diana es una de las grandes compañeras que tuvimos en todo este andar. Y en la nota de Agencia Presente recorre la vida de Diana y también cuenta en qué está esta causa, en donde se sigue litigando al día de hoy la figura y el agravante de su identidad, ¿no? O sea, Diana era traba, se lo había logrado que se reconociera como travesticidio, se da marcha atrás y hoy por hoy todo eso sigue en discusión y pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un montón seguir insistiendo en que las matan por traba, en que son travesticidios. Y con esa fuerza, con esa furia, vamos a arrancar esta semana que va a tener un montón de información. Bueno, ¿y ustedes ahí, echadotes? ¿No quieren que les sirva algo? O sea, aquí entre huevones y la que aburre, por eso no jala esto. Esos separadores, Mary, me siento más acompañada, porque me cuesta, si bien no me cuesta hablar, me cuesta hablar sola. Soy muy buena acompañando la charla. Son las 9 de la mañana y 17 minutos de este lunes 13 de octubre. Estamos arrancando la semana en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana tratando de descifrar lo que nos dice el servicio meteorológico, porque lo que indica para el día de hoy es que en este momento hace 13 grados 5 décimas. La máxima va a ser de 23. Parece que va a estar frío, pero la humedad al momento está de 85% y la presión de 1005. Con lo cual está rarísimo el día de la fecha. La primavera está remolona, no se quiere acercar. Y en esta casa con parlantes vamos a estar recorriendo las cartas de Miel de Arcilla Producciones. Vamos a compartir audios de lo que fue el contrafestejo de las comunidades originarias en el día de ayer en la Plaza del Congreso. Hablaremos con compas de la Orquesta Empoderada porque se viene una nueva presentación atípica, como ellas también, en La Paz Arriba. Es una presentación circular, ya veremos de qué se trata y mucha información más. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. contrafestejo del descubrimiento de América y del mal llamado Día de la Raza. Los pueblos y naciones indígenas de Buenos Aires convocaron el sábado y el domingo al contrafestejo del mal llamado Día de la Raza y descubrimiento de América. 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de la invasión y el genocidio más grande de la historia de la humanidad. No hay nada que celebrar. Ese día comenzó un proceso de despojo, sometimiento y resistencia que continúa hasta hoy. En un comunicado, los pueblos y naciones indígenas repudiaron la restauración del 12 de octubre como Día de la Raza, la derogación de la Ley 26.160 de propiedad comunitaria indígena, también el proyecto RIGI que entrega nuestros territorios y bienes comunes a las corporaciones, el avance del proyecto IRSA que profundiza la especulación inmobiliaria y el despojo territorial, la privatización del agua en manos de la empresa israelí Mekorot y la persecución, criminalización y despojo de las comunidades impulsados por el actual gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, ayer a las 6 de la tarde, se inició la histórica Marcha de los Pueblos y Naciones que partió desde el Congreso y recorrió el centro porteño junto a organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos. Vamos a escuchar ahora las palabras de Enrique Mamani, integrante de la comunidad Coya y miembro del grupo Sicuris Arcoiris, que también es parte de la comisión organizadora de este contrafestejo. Lo que yo quiero es resaltar y agradecer a cada uno de los hermanos que puso el cuerpo acá. Digamos, desde muy temprano va a ser y todo el día de hoy hubo hermanas que tuvieron y hermanos que estuvieron acá haciendo esta actividad, poniendo el cuerpo, a pesar de todo lo que quieran. Entonces me parece que es importante entender que a pesar de todo lo que ellos quieran, nosotros seguimos resistiendo. A pesar de lo que todos intenten hacer, nosotros vamos a seguir resistiendo, porque somos una cultura por la vida. Una cultura que estamos convencidos de que somos la alternativa para la humanidad. Audiencia sobre el agua, el clima y la energía. El Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza convoca a participar de una audiencia virtual para juzgar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por sus impactos en el agua, el clima y la energía. La audiencia será hoy lunes 13 de octubre de 5 de la tarde a 8 en hora argentina, en coincidencia también con el inicio de la Semana Mundial de Acción contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en paralelo a sus reuniones anuales en Washington. La sesión reunirá comunidades, movimientos sociales, organizaciones y especialistas de distintos países para denunciar los impactos de las políticas impuestas por estos organismos financieros internacionales en los pueblos y en los territorios del sur global y presentar sus demandas de justicia y reparación. La audiencia se realizará vía Zoom con interpretación simultánea y también se podrá ver en vivo por los canales de Facebook y de YouTube de Jubileo Sur. Jornada Nacional de Lucha de CETERA. La Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional con múltiples actividades en todo el país. En defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores de la educación y también por una nueva ley de financiamiento educativo. La convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas, así como también por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender. Será mañana martes 14 de octubre e incluirá una movilización frente al Congreso Nacional. Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el de financiamiento educativo, CETERA reafirma su compromiso en defensa de la educación pública de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la patria, afirman desde la Junta Ejecutiva de la Central de Trabajadores de la Educación. Nos vamos para Neuquén, en donde el juez se apartó el juez que avaló la revinculación del niño M, el hijo de Alejandra Sabio. El juez neuquino de familia Luciano Speroni se presentó el miércoles con una excusación para dejar de intervenir en la causa que impuso Claude Straicos, el secretario de prensa de Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, contra su expareja Alejandra Sabio para poder quitarle el hijo. La decisión del magistrado fue celebrada por agrupaciones de docentes, organizaciones sociales, cuando ya se cumplen los 50 días de un operativo sin precedentes en la provincia. Speroni ingresó junto con un grupo de policías armados al jardín de infantes en Neuquén entre golpes y violencia, agrediendo a la madre del niño e ignorando la negativa del mismo niño de querer irse. Los efectivos se lo llevaron a la rastra y se lo entregaron a su progenitor, Claude Straicos. Al día de hoy se desconoce cualquier dato sobre el paradero, el estado, la situación de escolarización del niño, pese a que la justicia intimó repetidamente a Straicos, el secretario de prensa del gobernador, por incumplir su obligación de dar información a su familia. Mañana 29 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 3, una máxima de 23 grados para el día de hoy. La humedad del 72% está bajando y la presión se mantiene en 1005 hectopascales. El sol se va a poner a las 19.07 en el día de hoy. Los delfines están brillantes o medios opacos. Brillantes, dice Mary, porque saben que se va a poner mucho mejor con el transcurso del día. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque la realidad ya no se banca. Y llegan desde el futuro nuestros bisnietes para avisarnos que lo que garpa y lo que da poder es el tiempo. Por lo demás, tarifa plana. ¡Charco de arena! Somos lo mismo. Total.

31 de enero 1927. Cariño, fue agradable recibir tus telegramas y cartas. Escríbeme tantas como puedas, me estimulan. Lo único bueno que me ha sucedido es que desde el momento en que te fuiste, me he visto involucrada en una serie de llamadas telefónicas, notas y escenas con Clive y Mary. Todas tan emocionales que me dejaron tan molesta, miserable y exacerbada, que solo podía pensar en ti estando lejos, muy hermosa y tranquila, un faro en aguas tranquilas. No te puedo dar detalles que te aburrirían, feliz como estás, vieja demonio, con Harold en Persia, pero te puedo asegurar que encontrarás todo igual cuando regreses en mayo. Clive dándole cenas de champagne a Mary. Estuve encantada pensando cuán furiosa te habrían puesto algunos cargos hechos por Mary contra mí. Dios, cuánto nos habríamos divertido si hubieses estado ahí. Pero el bien mayor es que he podido mantenerme ocupada todo el tiempo, así que he estado dispersándome sin parar. Es como escribir borradores adormecida. Hago lo mejor para no pensar en ti. Ahí estuvieron los web, pero cuán volátiles son las cosas, tan carentes de cuerpo y sangre cuando una piensa en Vita, yéndose cada vez más lejos. Perdí el habla el día que te fuiste. Fui arrojada a una caminata de 6 millas por un viejo camino una mañana lluviosa con Sidney Webb. Todas mis oraciones saltaron al medio del estanque, sin un momento de reflexión, pausándose por la bestial pileta de la belleza de la autoconciencia. Surrey es detestable. Webb decía que hay que tener en mente la diferencia que produjo el mahometismo para los negros de Sierra Leona, cuando me hundí inmediatamente y grité. Unos aullidos espantosos, me dijo Leonard. Y ahí había también una secretaria, petiza, vestida de lana, en la mesa, que dijo: ¿podría molestarla con un pequeño vaso de agua? Que fue su única interacción, exceptuando con el perro. Todo fue increíblemente espantoso, si no fuera por Lord Russell, el marido de Elizabeth, enorme con su crucifijo. Miércoles 2 de febrero. Ninguna carta tuya ayer u hoy. Supongo que estás en Moscú. Aquí está nevando, aunque ya se derrite y se acerca la lluvia en el horizonte. Desperté bastante triste por la noche. Mis somníferos, Clive y Mary, están desapareciendo. Tuve otra larga conversación con Mary ayer. Estábamos a punto de saltar sobre nuestras gargantas cuando entró Eddie y se quedó complacientemente por una hora más o menos, y solo nos dejó tiempo para una apresurada explicación. Querida, querida, es una historia curiosa. Él no se irá. Su coche cama ha sido cancelado. La ferocidad de Mary merece mis respetos. De hecho, lo logramos, pero tengo mis dudas de si podrá retenerlo con firmeza por siempre. La deja como una idiota por todo Londres. Me refiero a Colfax y a Ethel Sands. Colfax viene para el té. ¿Por qué la gente se ríe de mí? Tú sabes que es un gran asunto ser un eunuco como yo. No saber cuál es el lado correcto de la falda, aunque las mujeres confían en mí. Una arroja una sombra sobre la furia del sexo, y luego aparecen todas las venias y marmoleos que son tan importantes entre las mujeres. Aquí en mi cueva veo muchas cosas que sus flamantes bellezas vuelven invisibles por la luz de su propia gloria. No, no iré a América. Me escriben diciendo que me mantendrán entretenida con cenas, pero que aparentemente no pagarán mis cuentas de hotel, de modo que los costos serán absorbidos por las ganancias. Además, creo que podemos lloriquear e ir a Grecia. 12:30, un cable desde América diciendo que vaya después. Supongo que ofrecerán más dinero, pero no creo que pueda ser sobornada, a menos que sea algo tremendo. Sí, querida, compraremos la librería. Al menos han comenzado las negociaciones y Birrell cenará aquí esta noche. Dice que es la oportunidad de nuestras vidas. Leonard está como un sabueso con la nariz en la tierra, aunque pasarán semanas y meses en conversaciones. Pero qué entretención, ¿no lo crees? Imagina que lo consigamos y que sea un gran éxito, y yo adquiera un automóvil y viaje por toda Inglaterra comprando libros. No, no se me ha enfriado la cabeza, pero es como si se me hubiera enfriado, sentada aquí escribiéndote entre mucha confusión. Por alguna razón me siento dispersa y desanimada. He tenido que leer todas las novelas de Morgan y hasta ahora no he podido abrir un solo libro sin que me interrumpan. También está tu distancia. Estoy a merced de las personas, del ánimo. Me siento sola, como algo lamentable que no puede darse a entender. ¿Cómo me has desmoralizado? Alguna vez fui una leal mujer incondicional. No es por escribir novelas, es por el periodismo, ese trabajo tan degradante. Pero sigo abriendo la tapa y mirando dentro de mi mente por si hubiera algún pez más lento asomándose. ¿Algún libro nuevo? No, nada por el momento. Sí, me gusta que escribas buena poesía. Mi lectura no fue muy coherente. Estaba intentando llegar a algo sobre el asunto antes de que eso mismo fuera algo. Una emoción, una idea. El problema para ti, con tu sentido de la tradición y el uso de las palabras, aunque es un regalo de Dios, es que le facilitas demasiado la existencia. No digo que sea necesario complicarse, escribir con lentitud, expresivamente, etcétera. Solo digo que es necesario pararse afuera con la mano cerrada hasta que todo se haga visible por sí mismo. Las que nacemos escritoras tendemos a esperar resultados anticipados. Quiero decir que hay en nuestras mentes pensamientos más complejos, profundos y angulares de los que has mostrado hasta ahora. En cualquier caso, ganarás el Hawthornden y estaré un poco celosa, orgullosa y molesta. Leeré The Land nuevamente completo en cuanto tenga la oportunidad. ¿Estás sufriendo por el frío en Moscú? Aquí está agradable nuevamente. Establecí un pequeño plan, hablé con Angus y la señora Cartwright, y ahora debo ir a terminarlo e intentar leer un poco para controlar mis nervios. Cariño, estás bien y feliz, e hiciste el viaje con facilidad. Hardol también está feliz, y me imagino que piensas a menudo en el sótano. Un beso de Pinker y otro mío para el insecto. Escribiré semanalmente. Tuya, Beth. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Tengo una obsesión y bailo para no disimular. Oh, que mi corazón hoy late para no verme callar. Que prendan la grabadora. Les cuento al fin, señores y señoras, que hoy les vine a corromper lo que aprendieron hasta ahora. Se están educando, siento que ahora me están demorando, mientras yo quiero zapar de todos los comandos. Yo rescato las emociones, prefiero vacaciones. Si tenés el culo lleno con mis explicaciones, voy a contarte mi historia. Hoy quiero hacerlo sencillo, con la piroma en la mano voy apretando gatillo. Bien pegado, que lo tengo asimilado. Por ahí están coleteando toda la cumbia que he bailado. 100% quedado al lado mío, chico, ay, como te explico que me crió bailando lo comía con el abanico. 808 es mito, pero con la 909 como ver, reventando los circuitos, voy mejor. No sabes lo que está sonando, tal vez te han dicho en la calle que la torta está rapeando como loca. Puro modern talking en la maricoteca, aprendí a rapear bailando voguing, como un trayo con jogging, monógamo y poli, techno house y un poco de pop. Te lo digo una y mil veces, que recorre mi pena, nena. ¿Será que esto no es reggaetón? Y si sale de corazón. Pero si lo bailan las bebas. Pero si lo perrean las fieras. Tengo una obsesión y bailo

se cambien los grupos, y ya lo hicimos una vez hace unos meses y fue hermoso porque la gente flashea, como que se sienta en el medio y ve a todos los instrumentos y les va llegando como las ondas sonoras de cada uno, y es re lindo eso, tocar y vernos a los ojos entre nosotras, porque no es una formación clásica académica de orquesta, sino que es circular, y ver a la gente también cómo va recibiendo lo que hacemos, y es parte de eso. Te iba a decir que en esta idea de presentación, primero que son una orquesta atípica, no por la orquesta, porque son muchas personas las que la integran, sino porque hacen tango, ¿no? El fuerte, como que tiene, está muy vinculado al género tango. Tienen sus letras, van convocando distintas cantoras, cantantes, una orquesta que rompe, ¿no?, con esta idea patriarcal o heteronormativa de la historicidad del tango. Y ahora, a lo atípico, le suman la ronda. Explícame la técnica. ¿Cómo hace? Bueno, la técnica siempre técnico? Es... Porque Neri, del otro lado, me imagino que también se está haciendo la pregunta, si acá somos dos, tenemos 350 cables, ¿cómo hacen ustedes con todo lo que tiene que ver con esto, ¿no?, con la técnica propia de una orquesta en un bar que tiene un escenario y que ustedes lo que van a hacer es desbordarlo precisamente? Exacto, me encanta el desborde, sí, hermoso. Las justamente... amamos, vale, te digo que somos fans. Ay, yo también, La Tribu es mi radio de toda la vida. Siempre viví Parque Centenario y Villa Crespo, así que siempre con el corazón en La Tribu, y estuve ahí presencialmente, sí, en el programa y... siempre lo pasamos muy bien. En este caso no es tan complejo porque vamos a ir casi todas acústicas, salvo las cantantes, salvo la guitarra que va por línea, salvo algunas voces que sí o sí tienen que estar como, bueno, por su característica a la misma altura sonora que otros. El saxofón, por ejemplo, va de aire, digamos, no microfoneado. Así que en ese sentido es... como también más una experiencia real de estar como si fuera un ensayo, pero bueno, un poco más con los tiempos del show, pero como una experiencia más cercana, no tan mediada por toda la técnica, aunque sí va a estar, y sí el sonidista seguramente se estará preguntando cómo hago para que suenen como ellas quieren y que sea todo lo más real posible, pero ya tocamos ahí, fue una experiencia re linda, y de hecho lo que nos pasó es que estábamos ahí y cuando ves en el lugar a la gente que está trabajando y que de repente se para, ¿viste?, y dices, wow, esto es diferente, y podés interpelar también a la gente que está más allá, que es tu público y que elige verte, a la que está trabajando en el lugar, es re lindo porque, sí, bueno, es algo diferente. Sí. Que no pasa inadvertido. No, y además, una de las últimas veces, antes de esta circular, la vez que tocaron en el escenario, también les quedó chico el escenario de La Paz. Claro. Como que también es una estrategia piola, porque así, che, en el escenario no entramos todos. Vamos a coparlo y... Desborde, me encantó el desborde. Sí, un poco eso, y un poco también porque vemos que en los ensayos pasa algo mágico de la comunión, de lo circular, de escucharnos un poco sin tanto microfoneo, que está bueno y queremos replicar, y bueno, y la gente se recopa porque hay ahí como almohadoncitos y entonces estás ahí como en un flash. Y bueno, felices en La Paz que nos dejan hacer lo que queremos. Así que sí, es un desafío una orquesta grande como cualquier agrupación. Así que bueno, no es que podemos tocar en cualquier lado, pero por lo general vamos adaptándonos y el lugar también se va adaptando a las necesidades de la banda. Sí, ahí es lo que fue pasando en La Paz desde aquella vez que tocaron a esto, que hará 2 años más o menos, ¿no? Claro, si me equivoco, cuando presentamos el disco. Que también fue creciendo la propuesta cultural y musical del espacio, ¿no? Como que hay algo también de esa aceptación que va de la mano de lo que va pasando con el mismo lugar que hoy las aloja, porque tampoco debe ser fácil recibir una orquesta de tantas compas y poner a disposición el lugar, ¿no? Hay algo ahí también de ese espacio que está siendo muy generoso para la música. Sí, es una apuesta de los dos lados a potenciarnos y a que sea algo diferente, y la gente lo recibió así, y bueno, esperemos que nos acompañen también este jueves, así que bueno, todavía hay entradas anticipadas en Passline, así que pueden sacarlas, y si no en Puerta también ese jueves, es tempranito, jueves 16 a las 20:30. Si no conocen el lugar, es una buena oportunidad. Si no conocen a la empoderada, después de tu presentación y todo, tiene que venir. Es que, ¿sabes que las tenemos presentes no solo desde la música, sino también han venido varias veces? Sí. Y somos fan de el modo en que se organizan ustedes en el WhatsApp. Sabemos, total, tenemos intimidades de la banda, típica de fanática, entonces sabemos se organizan por... Entonces siempre es como, ay, tenemos que hacer como las empoderadas que se vienen organizando en el WhatsApp para que no sea todo un despelote, que no desborde la comunicación. Eso, ¿cómo lo vienen manejando? Porque ahora están desbordando el escenario. ¿Cómo es también toda la cuestión interna para definir? Che, yo salgo por ahí, porque pienso en los violines, ¿no? Que si los microfonías o no, ¿cómo van armando toda la apuesta o cómo se selecciona los temas? Porque no es lo mismo este proyecto casi acústico y en ronda que lo que venían presentando últimamente, no sé, lo del Conex, que fue como una fiesta. ¿Cómo se va haciendo ese repertorio y también cómo se van compartiendo las diferencias de cada compa que integra la orquesta? Claro, perfecto. Sí, La Empoderada es una agrupación cooperativa, autogestiva, que está dividida en muchas comisiones de trabajo. Yo, por ejemplo, soy la coordinadora de la Comisión de Asuntos Legales, que suena muy aburrido, pero es quien se encarga de aplicar a convocatorias, subsidios, becas, concursos, toda esa cuestión. Pero después hay compas que integran, por ejemplo, la Comi Música. Entonces, la Comi Música es la encargada de ver el repertorio. También está la Comisión de Arreglos, de puesta en escena, producción, sonido, giras, tesorería, prensa y difusión. Es gigante toda la maquinaria y, bueno, y para cada evento se pone como en marcha de acuerdo a lo que va a pasar. Entonces, en esta se piensa todo el repertorio y todo el show en relación con el espacio, con lo que queremos brindar. Y, bueno, para este show, por ejemplo, se pensó en invitar a dos genies, a la Ferni, que nos acompaña y que hacemos un tema de ella y se me pone la piel de gallina porque es una cosa hermosa total, y a Seba Furman, que estamos re felices porque es la primera vez que vamos a tocar con él, que nos va a estar acompañando. Así que, bueno, siempre tenemos eso, alguna sorpresa, algo diferente en relación con el otro show, gente que se suma, compositoras que vienen haciendo temas y que lo pueden interpretar con nosotras. Así que sí, pensamos en cada show, toda la empoderada, cada comisión se activa y se pone a trabajar en función con ese desafío. Y sí, lo que vos decías del WhatsApp es que tenemos, por ejemplo, un WhatsApp informal, se llama La Pera, donde mandamos memes, lluvia de memes, recomendaciones de fleteras, plomeros amorosos, y todo lo que necesitamos, ginecólogas, lo que sea, ahí va toda la data. Y bueno, y también cuestiones más personales del día a día, no sé, me pasó esto y lo comparto. Y otro que es el grupo general o el grupo grande, en donde van comunicados, va info como dura, y nos manejamos con un sistema de semáforos en donde ponemos emojis, por ejemplo, rojo, para avisar que hay algo importante que todas tenemos que leer y que se pone a votación. Y por ejemplo, emojis verdes cuando esa compa dice, bueno, listo, este tema ya terminó, doy vía libre al siguiente tema. Uh-huh. Así que eso es muy prolijo, muy ordenado, nadie sale de eso porque cada espacio está para algo y no funciona así con esa prolijidad, esa responsabilidad. Y bueno, cuando lo contamos sí es gracioso y quieren replicarlo porque está buenísimo, funciona y es como muy claro para comunicación entre tantas personas. Eso te iba a preguntar, pues son ¿cuántas personas? Son 19 ahora. 19 y sí, viste, cada una tiene como su impronta y todo eso lo vamos volcando en el grupo en donde podemos hacer eso y en el otro grupo donde es como información, no sé, está el guión, por ejemplo, del show y hay cosas que tenemos que mandar y que saber que todas lo leyeron. Y todo eso va por otro grupo, solo de laburo, digamos. Sí, porque se habla mucho en este contexto de las dificultades para sostener grupalidades, para amalgamar y fusionar nuestras diferencias en pos de, bueno, de un proyecto o de alguna propuesta común. ¿Cómo lo vienen laburando? Porque además es esto, es pienso en la originalidad de la muestra, del show que van a hacer el jueves, ¿no? Entonces, y bueno, que también hay algo de cómo se van jugando los egos, ¿no? Puedes decir, bueno, che, si mi instrumento no va a estar microfoneado, va a sonar bien, ¿cómo se jugó también toda esa puesta en escena y cómo lo laburan ustedes, siendo tantas personas a la vez en una orquesta? ¿Cómo se cede? ¿Cómo se va laburando? Sí, bueno, la empoderada nos viene a dar, por suerte, a nosotras en la vida como una lógica diferente, como una lógica antipatriarcal. Entonces, hay algo de, bueno, hay compañeras que pensaron en esto, que son, en este caso, digamos, en el posible conflicto que vos planteás, son las compas de la comi de sonido y las de puesta en escena, en donde diagramaron eso, y obvio que lo que pensaron fue lo mejor para la empoderada. O sea, a mí no se me ocurre pensar en otra cosa. Vienen, son las que más conocen eso, porque son las que más lo están estudiando, las que más lo trabajan, las que lo siguen día a día, porque todos los días están haciendo algo en relación a su trabajo en la empoderada, como yo con respecto al mío, y entonces lo que van a hacer va a ser lo mejor para la empoderada, porque aparte ya está demostrado. Y realmente es otra lógica, es una lógica de mucho compañerismo, de mucho apoyo, y obviamente si llegara a ver algo que yo digo, bueno, yo así me siento incómoda, porque puede pasar que algo yo necesite otra cosa de lo que me están proponiendo, lo puedo decir en ese espacio, lo puedo hablar con esa coordinadora, y obviamente se buscará una solución. Pero desde ya que no está pensado o sea, no sé, hay una primer violina, como le decimos, un primer violín, y es lo mismo que cualquiera, o sea, no es una orquesta académica en donde hay egos, somos una grupalidad súper horizontal. O sea, sí está la directora, que es Pamela Victoriano, que es una máquina total de laburo, y es impresionante todo lo que, o sea, es una persona que proyecta, piensa y lo hace. Cosas que decís, che, esto es medio casi imposible, y no. Entonces, bueno, obviamente que hay una dirección, una cabeza, y después todo una maquinaria y una grupalidad que trabaja en pos de que todo funcione de la mejor manera para que el resultado sea lo que es. Que sea hermosa, porque eso, quienes les venimos siguiendo las campañas, es eso, es saber que hay otros modos de construir, ¿no? Totalmente. Acá hablamos por lo general con bandas o compas que por ahí en un proyecto solista, ¿no? Pero que de la idea de la autogestión en el arte, de que hay otros modos que también son sustentables económicamente, ¿no? Esto que ustedes se formaron como una COPE también habla de podemos vivir de lo que nos gusta y del modo que a nosotras nos gusta, y no tanto en esta presión, y ahora mucho más con redes sociales, de la industria de la música, ¿no? Sí. Ustedes son como un ejemplo o medio un faro de que muchas personas en un proyecto musical puede vivir de esto y hacer y tener resultados brillantes que no tienen nada que envidiarle a otras propuestas, obviamente multimillonarias, pero te quiero decir que se sostienen en el tiempo. No sé ustedes cómo lo ven y cómo lo aprecian. Bueno, en este momento es súper difícil, o sea, ya un proyecto autogestivo es un desafío en general en el mundo. Bueno, en esta era tan cruel, en este contexto que nos toca vivir, es tremendo, es duro, es bueno, como en cualquier ámbito, o sea, vas a hablar con un médico, con una enfermera, con alguien del cine, o sea, salvo, no sé, algunos pocos especuladores, es muy difícil sostenerse, pero la empoderada tiene una convicción. Cuando vos decías esto de las industrias, y como yo me acordaba de, no sé, hace un tiempo estuvimos en Los Ocho Escalones, que es un programa super mainstream, no sé, en Canal 13 creo, y bueno, y ellos querían la empoderada porque les parecía una linda propuesta visual, sonora, y que podía ir con la parte musical que ellos hacen, y nos decían, bueno, toquen Piazzolla. como no, pero nosotras no hacemos Piazzolla, a mí me encanta Piazzolla, no hacemos Piazzolla, hacemos temas propios de compositora. Y fue como, bueno, ahí Pame y también las chicas de preproducción en una lucha cuerpo a cuerpo para que, bueno, okay, vamos a hacer un pedacito de Piazzolla, pero vamos a hacer Basta de Ana Sofía Stamponi, que es uno de nuestros temas de emblema. Y era como, bueno, eso, como ellos te piden algo, o sea, como el circuito o, no sé, el mundo del tango tradicional va para un lado, pero nosotras queremos ir para otro. Y nosotros eso no lo vamos a ceder. No vamos a renunciar a eso. Entonces, bueno, en cualquier contexto es, okay, quizás lo que te piden es otra cosa, pero nuestra propuesta va para acá y nosotras vamos a mantenernos en eso, y es lo que queremos hacer, justamente mostrar voces que fueron invisibilizadas, y bueno, todo lo que nosotras decimos es algo propio, no es algo, digamos, del canon tradicional tanguero que no nos representa, que nos gusta, y yo me crié con eso, y es nuestra música ciudadana, y buenísimo, pero lo que nosotras hacemos dice otras cosas. Entonces sí, eso, a veces es como lidiar con la expectativa y con lo que nosotras... De hecho, nosotras ensayamos en la Academia Nacional del Tango, que es un lugar súper tradicional que nos abre sus puertas, y ensayamos ahí muy a gusto todos los jueves. Y eso, y también queremos como habitar ese espacio con nuevas voces, con nuevos sonidos, con nuevas historias. Así que es eso, es como ir equilibrando la balanza que siempre estuvo totalmente inclinada para un lado, y bueno, y ponerle lo nuestro. Sí, que incluso el día de hoy también sí inclinada, pero bueno, es hacerle el contrapeso, porque total, también que ustedes puedan ensayar en ese espacio siendo tantas personas también es una conquista, y habla de que, bueno, hacer contrapeso también sirve. Sí, día a día, en pequeñas acciones, en microacciones, la empoderada intenta con todo lo que hace ir como marcando un caminito. Tal cual. Vale, recién nombrabas de, bueno, yo me crié con esta música, y el instrumento que vos tocás, por ahí, si vos siempre pensamos, bueno, el saxo, pero es un saxo que tiene sus particulares, es un barítono. ¿Cómo llegaste a ese instrumento? ¿En qué momento? Y para quienes están del otro lado también, ¿no? ¿Cómo es el acceso también a determinados instrumentos y a la posibilidad también de armar orquesta o de ser parte de una orquesta? Porque no es de fácil acceso, no está tan fácil, se están desfinanciando las orquestas juveniles del gobierno de la ciudad. Entonces, también hay una invitación desde la propuesta que ustedes hacen, pero también a conocer nuevos instrumentos que muchas veces en la escena comercial no están. En un Movistar Arena capaz no lo vemos. Sí, tal cual. Bueno, a mí el saxo barítono me encanta, es como de la familia de los saxofones, uno de los más graves. Hay más graves, está el saxofón bajo, pero no es muy usado, de hecho acá en el país hay poquitos ejemplares, pero bueno, está como si fuera la familia de las cuerdas, que está el violín, la viola, el cello y el contrabajo, vendría a ser lo mismo en los saxos. Y bueno, a mí me pasó eso en el Falla, donde yo estudiaba. En un momento teníamos que hacer un cuarteto y había ahí un instrumento en la sala de instrumentos. Entonces, bueno, lo agarré y dije, wow, me encantó. Aparte es hermoso como objeto. Ay, sí, es hermoso. Y bueno, pero uno no arranca por ahí, arranca como por el más transportable siempre, por el que más se ve. La carrera está armada por lo general para el saxo alto. Entonces, bueno, yo tocaba este y después eso me conquistó, me sorprendió, no era algo que me esperaba y me gustó. Y después para entrar a la EMPU fue muy particular porque no había saxo barítono, había clarinete bajo, y bueno, la pandemia pasó que muchas de las compas se fueron quizás a sus provincias o eligieron irse a un lugar más tranquilo. Y hubo ahí como una especie de recambio y una búsqueda, una convocatoria con unas audiciones, y bueno, yo escribí que me encantaría tocar en la empoderada, pero que, bueno, tocaba el saxo barítono, no el clarón, estaban buscando el clarón, y bueno, y me escucharon, y ahí nació un amor muy fuerte. Así que, bueno, soy muy afortunada en que eso, al ser atípica y no estar como la sonoridad típica de las orquestas de tango, pueda alojar a un saxofón barítono como a un clarinete, una flauta, una guitarra, más allá de los bandoneones y las cuerdas, el contrabajo, digamos, y el piano, somos una orquesta con otra sonoridad. Y bueno, y el saxo barítono ahí marca como unos gravecitos. Hermoso. No, y aparte es un instrumento bellísimo y que eso, sí, el oído muchas veces no está acostumbrado y, claro, y tampoco lo tenemos como identificado, ¿no? Como, ¿y qué está tocando? ¿Qué es lo que suena? Y verlas en escena tiene también eso de amplificar. Bueno, como también las pasa con las orquestas, ¿no? Como que te amplifican, sí, la variedad de instrumentos que tenemos, y también la importancia de la música, porque no son todas teclas, no es todo digital, sino que esto es una conexión sumamente como ancestral, analógica, ¿no? Sí. De transformación que tiene la música, que por eso este jueves nos tenemos que encontrar. Y ahí te conecto el chivo. Sí, porque pasa eso, vos ves y vas viendo los instrumentos y después pasa que hacemos un pequeño intervalo, entonces la gente se acerca, te pregunta, esto es un saxofón, ¿qué saxofón? Y se da algo que si estás en el escenario y la gente, bueno, termina, se va, quizás no se da siempre. Así que es una buena oportunidad para que vengan a escuchar el hermoso repertorio que vamos a hacer, que son todas composiciones de mujeres, de lesbianas, de trans y no binarias, que nos enorgullece mucho presentar y llevar a todos lados. Y bueno, es una buena oportunidad para ver de cerca toda la sonoridad. Ahí está, es en La Paz, arriba, este jueves a partir de las 8 de la noche. Las entradas están a la venta, si entran en las redes de La Empoderada o mismo de La Paz Arriba, está el enlace para comprar las entradas. No se cuelguen, porque ¿sabes qué? Venimos notando que se acotan. Sí. Por suerte nos acompaña nuestra comunidad. Y bueno, lo ideal sería si las pueden sacar antes, y si no, bueno, mandarse ahí a puerta, quizás también haya lugarcito, pero están en un buen precio anticipadas, así que lo recomendamos. Sí, el lugar es hermoso, de fácil acceso, porque es Callao y Santa Fe, digamos, se llega re cómodamente. Te agradecemos un montón, ¿vale?, por la charla, por compartir siempre con Charco de Arena la música, el arte, hasta el modo de organizarse, porque somos fanáticas no solo de la música, sino de la persistencia y de cómo vienen bancando este proyecto. Así que nos veremos personalmente y las escucharemos el jueves. Bueno, muchas gracias por acompañar siempre. Un beso enorme, gracias. Un beso, gracias. Pasaba Vale Krumekadik, ella es una de las integrantes de la Empoderada Orquesta Atípica, toca el saxo barítono y se van a estar presentando el jueves a las 8 de la noche en La Paz Arriba, no se lo pierdan.

suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que piden la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 13 de octubre. Estoy tratando de hacer el posteo del sorreteo semanal, porque la semana pasada, el martes más precisamente, estuvo Alan Robinson en nuestros estudios y nos dejó para sortear el libro El Cristo Rojo, una ceremonia teatral sobre la poesía y la locura, en homenaje a Jacobo Fickman. Es una obra de teatro escrita por Vicente Citolema y que tiene el prólogo y también un epílogo de Alan. La edición es de Los Hermanos, como los otros libros que también nos traía Alan mensualmente para sortear. Este libro es hermoso, es un intercambio o un diálogo entre un poeta joven, un poeta viejo, que si bien no tienen nombre propio, podemos inferir que se estaría tratando de alguna de estas tres personas que nombré. No dice nombre propio, tampoco se lo vamos a poner. Esto se llevó también al teatro, tuvo la interpretación de Alan y de Vicente. Es realmente una obra muy muy poética, un intercambio de mucha ternura, de mucha reflexión y también filosofía. El Cristo Rojo está tomada de un grito que dio Jacobo cuando lo estaban tratando de detener y para sorprender de alguna manera a las fuerzas represivas, les dijo que no lo detuvieran, que él era el Cristo Rojo. Entonces, a partir de esa ocurrencia, de ese grito de autoprotección, de autodefensa, es que surge este libro, que es hermosísimo. Es una obra cortita de lectura. Esto son esos libros que no de subte, no para leer, bueno, me voy leyendo mientras tomo un café y voy parada viajando de un lado al otro, sino que más bien es de conectarte, de introspección, de repensarnos. Y repensar y pensar es la consigna. Tuve la idea, digo, bueno, publico y posteo la foto sin consigna y que quede. Después, Mary dice, no, hagamos un... ¿A quién se lo regalarías? Porque es un libro, eso, que es hermoso para regalar precisamente porque no deja de ser un homenaje a alguien que admiramos, que queremos. Quizás la consigna sea simple para que haya más participaciones, porque en cuanto nos ponemos medias poéticas o delirantes, nos falla, no participa nadie. Entonces, como no tengo en este momento más que a Mary para consultarle, y Mary me dijo, Mary, voy con tu aval. Que sea solo a quien se lo regalarías. Llega Hernán a los estudios de la productora. Está bien que a quien le regalas el libro suficiente para participar. Gracias, dijo que sí. Entonces, nos vamos con esa consigna el viernes a las 11 menos 5 de la mañana. Sí, 11 menos 5 estaremos haciendo el sorteo de El Cristo Rojo, ceremonia teatral sobre poesía y locura en homenaje a Jacobo Fickman. Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La aventura de vivir juntos este sueño nadie nos la va a quitar. Nos vamos a entregar a la magia del romance. Si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Que vos sentís lo mismo y es normal, porque este amor es tan único y tan grande, no se parece en nada a todos los demás. No está la sensación de detener el tiempo, no vamos a envejecer. Dibujemos nuestros pies. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. La diversidad. Charco. La diversidad. Y 15 minutos, no, 16, 17. Nos quedan para las 11 de la mañana y en este ratito... Habíamos anunciado al inicio del programa que ayer por la tarde participamos del contrafestejo del mal llamado Descubrimiento de América, y antes de cerrar, nos parecía importante compartir con ustedes parte de lo que fue ese micrófono abierto, compartir también las diferencias y las dificultades que tienen las comunidades originarias en este territorio, no solo para llevar adelante actividades culturales como la de ayer, sino para llevar adelante su cosmovisión ancestral, su buen vivir. Están siendo permanentemente desalojadas ahora en las LOF mapuche, también la presión por los territorios en donde el litigio con Vaca Muerta se está haciendo feroz, incluso con ex jugadores de básquet como Ginóbili, se me ha oído el nombre, Ginóbili les gana a las comunidades mapuche en Villa Langostura una demanda por la propiedad de las tierras en donde están viviendo actualmente. En todo este contexto de profundización, ¿no?, de toda esta avanzada que niega que son comunidades preexistentes a la conformación de un Estado, que pretende volver a instalar el nombre de raza a las naciones originarias en un contexto de avasallamiento permanente con las leyes como el RIGI, la derogación de la ley 26.160 que reconoce las propiedades de las comunidades originarias. En ese marco se desarrolla este contrafestejo que obviamente, como todo lo que sucede en Plaza Congreso, tuvo su cordón represivo, tuvo las fuerzas de inseguridad presionando para que esto no suceda. El sábado no permitieron la instalación del escenario, no les dejaron instalar sonido, no les dieron acceso a la electricidad. Realmente fue muy brutal, pero también acorde a lo que venimos viendo que pasa en la Plaza del Congreso. Sin embargo, y pese a todos los obstáculos, el contrafestejo se llevó adelante, fue una fiesta. El sonido es de malísima calidad porque es lo que lograron negociar con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente nefasto el accionar, que si bien no nos sorprende, no deja de ser exagerado para lo que tenían planificado en esta reunión. Pero vamos a compartir las palabras de Enrique Mamani, que él integra las comunidades Coya, es parte de la organización de Sicuris el Arcoiris y parte importante de la comisión organizadora de este contrafestejo, que ayer, previo a la marcha que se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires, que parte del Congreso se fue hasta Corrientes y Callao, por Callao al Obelisco, del Obelisco por la 9 de julio, y volvió a la Plaza Congreso, un domingo donde había muy poco tránsito, donde realmente no se obstaculizó el buen vivir de la gente que andaba por el centro. Sin embargo, la policía estuvo presionando, insistiendo en que esto no se realizara. Los pasamos por encima y dimos toda esa vuelta. Y antes Enrique tomó el micrófono, que llegó más tarde un sonido nuevo que cumplía, entre comillas, con las condiciones impuestas por las fuerzas represivas, y nos decía estas palabras. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los que está acá, en este espacio, en este lugar de resistencia para los pueblos originarios. Digo un lugar de resistencia porque ayer y hoy nos ha tocado, lamentablemente, padecer el hostigamiento de un sistema, de un gobierno. No, ese gobierno y ese sistema indudablemente es el sistema occidental capitalista, y el gobierno indudablemente también es un gobierno neoliberal. Que nosotros hace 45 años hacemos una actividad en este lugar, en este espacio, y hace 45 años que venimos y estamos los dos días sin hacer absolutamente nada más que recordar a nuestros ancestros, a nuestros muertos, a esos que dejaron la vida por una manera distinta de ver la vida. Pero el año pasado no nos dejaron armar un escenario y no nos permitieron armar un sonido. Este año se repitió. El año pasado dijimos, capaz que el año que viene podemos entendernos y podemos armar un sonido como corresponde, podemos armar un escenario como corresponde, como lo hacíamos hace mucho tiempo. Ustedes saben que lo hacíamos hace un montón de tiempo, y estábamos acá y estábamos con los puestos de los hermanos que vienen de distintos lugares del país para traer sus artesanías. Lamentablemente no se pudo. No se puede hacer. No se puede hacer porque en realidad, bueno, en realidad me parece que es consecuente, ¿no? Este gobierno que derogó la ley de pueblos originarios, la 21.160 la derogó, porque en realidad, bueno, somos un peligro para el gobierno mileísta, para un sistema capitalista. Somos un peligro porque en realidad nos oponemos indudablemente al RISI, a todo lo que tenga que ver con lo que es la explotación de nuestra madre tierra, ¿se entiende? ¿No? Nosotros no queremos proyectos mineros en nuestros territorios. Y entonces lo que hacen es perseguir a los hermanos por terroristas. Los hermanos mapuches son terroristas, saben que son terroristas, ¿no? Claro, son terroristas porque en realidad lo único que defienden es la tierra. Y sería bueno, tal vez iba a dar, claro, son terroristas por defienden la tierra. Haría buenísimo entender que ellos lo puedan entender, que la tierra la defendemos no para nosotros únicamente, la defendemos para que ellos puedan comer también, para que los hijos de ellos puedan tener agua, para que cada uno de los que viven en este territorio puedan disfrutar de la vida. Por eso somos terroristas. Los originarios somos terroristas. Y entender que este gobierno tal vez lo que está haciendo implementar esa ley que en otro momento, otro gobierno, la implementó para poder perseguir a los hermanos mapuches. Lamentablemente es así, las cosas pasan así. Y entender también que ayer no pudimos armar ni los puestos, ni el escenario, no nos permitieron armar sonido, y nos dijeron que nos iban a incautar todo el sonido si lo dejábamos acá. Y cuando fuimos a pedir los permisos, dijeron, no, está bien, nosotros no tenemos presupuesto, y ustedes si lo pueden hacer la actividad, si lo financian, está todo bien. Decidimos financiar la actividad. La financiamos nosotros, los pueblos originarios, con cada uno de nuestros hermanos que cobran las jubilaciones de 300.000 pesos, esas jubilaciones, y otros que cobran un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Esos hermanos decidimos financiar esta actividad. Esa financiación de esta actividad, le cuento a ustedes, el sonido no se pudo armar, el escenario no se pudo armar. ¿Y qué hicimos? Los hermanos aquellos que vinieron tampoco tienen la culpa. ¿Se entiende lo que digo, no? Vinieron a hacer un sonido, no le dejaron armar y lo tuvimos que pagar. Está bueno. Ellos tienen que cobrar. Nosotros no pudimos armar un equipo de sonido ni un escenario. Ridículo pensar que eso. Porque en realidad después, yo lo que veo en realidad es como hay una hostigación hacia los pueblos originarios, básicamente hacia los pueblos originarios. Pero también entiendo que ese hostigamiento es porque realmente somos la solución a los problemas de esta sociedad capitalista, eurocéntrica, neoliberal. ¿Por qué somos la solución? Porque somos lo único que podemos darle una solución a que no haya hambre, a que no haya propiedad privada, a que no se sometan a los pueblos, a que no se privatice el agua con Mecorot, a los que no persigan a los hermanos por ser migrantes. Eso somos nosotros los objetivos. minutos nos faltan para despedirnos de este territorio posible y darle espacio a la montaña, pero antes le mandamos un beso enorme a Ceci Gal, radio participante y compañera también, amigaza de Charco de Anera, en donde nos dice que le gustaría tener el libro El Cristo Rojo y se lo regalaría a una compañera apóstata, fuerte defensora de la salud comunitaria. Ya te anotamos para el sorteo que será el viernes. Y hablando de esto, de fuerza, de compañerismo, de abrazarnos, hoy a las 6 de la tarde en Córdoba se va a estar realizando una concentración para repudiar el doble femicidio de Luna y Mariel, que el sábado fueron brutalmente asesinadas por un libertario, no, libertariado, porque libertario es nuestra, un libertariado, un facho, una persona que se organizaba con Varones Unidos, un negacionista de la violencia patriarcal, un militante antifeminista, le podemos decir. Él es el responsable de este femicidio. Si ahí en Córdoba las compas de distintas organizaciones transfeministas se van a estar reuniendo contra el antifeminismo y la misoginia, el Estado, la justicia y los gobiernos son responsables. Desde acá nuestro abrazo a la distancia y vamos a, así arrancamos también el programa, ¿no? Denunciando que el machismo, el patriarcado, la transfobia nos matan, que tenemos desde este lado todo, como decía también recién Enrique, ¿no? Esa sabiduría ancestral, esa fuerza de un buen vivir, y también por eso somos quizás y posiblemente así sea el objetivo de estos gobiernos tan odiadores, porque la ternura está de nuestro lado y les debe molestar profundamente. Así que sigamos encontrándonos, sigamos construyendo territorios posibles, y un territorio posible en esta casa con parlantes es toda la programación tribal. Está Hernán Petriz del otro lado hasta la una con la mejor música que va a estar resonando por este territorio. Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.